animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Hoy, conjuros para exorcizar la lesbofobia que nos mata. El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Homo, Lesbo, Trans, Travestofobia. En este programa queremos recordar a Natalia Gaitán, lesbiana asesinada el 7 de marzo de 2010, y con ella a todas los gays, lesbianas, travestis y transexuales muertos a causa de la homo, lesbo, transfobia. Fusilada por lesbiana. Fusilada por lesbiana. Fusilada por lesbiana. Fusilada por lesbiana. Ni la prohibición ni los tabúes pudieron con el deseo de Natalia. Con su deseo que desobedeció el mandato heterosexual, con su cuerpo que ni la injuria ni la discriminación cotidiana pudieron controlar, con su vida erótico-afectiva que los procedimientos sutiles y silenciosos de las instituciones no pudieron rectificar. Por lesbiana, Natalia Gaitán, pobre, de 27 años, residente en la ciudad de Córdoba, recibió un balazo de la fálica escopeta del padrastro de su novia. Fusilada. Fusilado el cuerpo. Fusilado el deseo. Fusilado el impulso vital. Fusilada por lesbiana. La lesbofobia hace estragos en nuestras vidas. Sus manifestaciones van desde la negación sistemática de la existencia, la compulsión a la mudez, la violencia del insulto, las miradas amenazantes o reprobatorias, los golpes y violaciones, el encierro en las casas, la expulsión de los hogares, el deseo de muerte por parte de padres y madres, la patologización inmediata, el temor a perder la tenencia de las o los hijos y hijas, la burla cotidiana, la pérdida del trabajo, la desocupación por falta de buena presencia, hasta el asesinato liso y llano. Desde una infinidad de formas de extorsión que pretenden y logran convertir en horror una y muchas vidas, hasta la muerte, marcada con la legitimidad que se da a sí mismo el pistolero y la ambulancia que tardó demasiado en llegar. El asesinato de Natalia muestra cuán represiva es la ley heterosexual cuando los mecanismos institucionales de normalización no pudieron controlar ese deseo, esa atracción erótico-afectiva que las instituciones siguen patologizando, aunque a veces se llenen la boca de los mismos derechos y el mismo matrimonio. Hoy escuchamos muchos discursos progresistas cruzarse al hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo. Discursos que ni siquiera nos nombran, porque no pueden decir lesbiana. Hay algo que es claro, la lesbofobia no se soluciona con más de lo mismo. No solo el fundamentalismo heteronormativo, heteropatriarcal, con su oposición a la legalización del aborto, a las leyes de educación sexual y a tantos otros derechos, desarrollan una política del odio. Este también se esparce en cada retícula de la vida diaria. Allí, donde nos quieren hacer creer que somos como cualquier otra persona, que gozamos de plenos derechos individuales, mientras nos piden decoro y silencio a cada paso, mientras pretenden encerrarnos en el cerquito de la felicidad gay-friendly, mientras hacen de cuenta que no existimos. En el año del Bicentenario, en este país que conmemora aquella gesta patriótica que instituyó el primer gobierno propio, se matan lesbianas. Esas que deciden vivir un deseo propio. La escopeta se llama heterosexualidad obligatoria. Los perdigones se llaman lesbofobia y nos alcanzan a todas y todos. Habrá quienes digan una muerte más de una mujer, ocultando a propósito que Natalia era lesbiana. Habrá quienes llorarán por las resonancias de ese proyectil en otros cuerpos. Habrá quienes sangrarán con la intensidad de la exigencia de castigo al que gatilló. Habrá quienes impulsen figuras jurídicas que incorporen el crimen de odio. Habrá quienes marcharán por las calles exigiendo justicia. Habrá quienes gritarán el nombre de Natalia para conjurar la rabia. Habrá quienes escribirán comunicados y declaraciones denunciando el régimen heteronormativo. La herida no puede ser suturada, porque es la memoria de la norma. Entonces, lo que no puede haber por Natalia, por su novia, por nosotras, por nosotros, por nosotris, es silencio. Es silencio. No me harán sentir el frío de la soledad, ni tampoco el castigo de encerrarme en algún lugar. Mi voz renacerá. Nadie aprende a gritar, gloria al ser que despierta y ama en paz. Navidad de palomas, necesito esperanza. No me voy a esconder, voy a salir a cantar. Lugar. animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. ¿Con qué cuerpo se aguanta este dolor? En el fondo de todo hay un jardín. Olga Orozco. ¿Hay madre para la muerte de las lesbianas, de las travestis, de los intersex, de los gays asesinados, asesinadas? ¿Hay madre para ese dolor que es una herida que supura con ruido a gorgoteo interminable? Hay que inventar el mapa en que figuren las calles que recorrer para agitar la furia. ¿Con qué cuerpo se aguanta este dolor? ¿Hay que vestir de luto los pies que marcharán? ¿Hay fechas marcadas en calendarios rojos? Una lesbiana abre el armario justo cuando Natalia cae empujada por el bulto arbitrario del odio. La sangre que va espesa y comodona por canales cantarines y de pronto cesa, detiene el canto o sigue resonando por otros canales más lejanos, más ajenos, más solares. ¿Con qué cuerpo se aguanta este dolor? ¿Con qué cuerpo se aguanta este dolor? ¿Vibran las venas a requiem? ¿Volverá a verdear el coraje después de tambalear? ¿Cuánto pesa una muerte en un corazón de 17 años? ¿No se puede decir mi nombre, pero sí asesinar a mi novia? ¿Y el Gólgota de nuestros muertos y muertas, qué fe construye? ¿Cuántas tendré que amar para olvidar su nombre? ¿Asesinado el cuerpo que ama, muere el amor? ¿Y qué plantita nacerá de esa sangre mezclada en la tierra? ¿Herrumbra el corazón amar a una muerta? ¿Con qué cuerpo se aguanta este dolor? ¿Y si pese a todo hay un sol que nace a contramano, tierra abajo y otro aire esperando? ¿Cuántos muertos, muertas, con qué cuerpos, en qué llantos, con cuántos puños? ¿La mirada de la primera vez seguirá encendiendo la noche? ¿Y el primer beso resonando en la multiplicación idéntica de los días? ¿Hay cabezas para sostener pañuelos por nuestros muertos y muertas? ¿Pañuelos de qué color? ¿El púrpura del sexo abierto? ¿El blanco de los dientes mordiendo el morado del pezón? ¿El blanco transparente de la saliva de una en la boca de la otra? ¿El plateado escarcha del desamor? ¿El brillante vermellón del despertar juntas? ¿El fragante amarillo que estalla de pronto cuando sonríe quien amo? Natalia sigue cayendo, en cámara lenta, cuerpo se aguanta en un atardecer este dolor que dura para siempre. ¿Con qué cuerpo? La muerte este dolor no es destino, menos aún el asesinato. Y sí, tiene poder. O brevedad, de vuelta al aire. O brevedad, de vuelta al aire. Maki Corbalán, Neuquén. Cada vez, Natalia. Cada vez que nos insultan por nuestro deseo, Natalia. Cada vez que el silencio cerca nuestras palabras, Natalia. Cada vez que nos mandan al psicólogo, Natalia. Cada vez que prefieren nuestra ausencia, Natalia. cada vez que nos dan la espalda ante nuestro beso, Natalia. Cada vez que sienten asco por nuestro cuerpo, Natalia. Cada vez que nos desean la muerte, Natalia. Cada vez que tenemos que explicar por qué lo decimos, Natalia. Cada vez que el planeta gira sobre un eje que nos desconoce, Natalia. Cada vez que nos golpean para enderezarnos, Natalia. Cada vez que el miedo se apodera de nosotras, Natalia. Cada vez que nos expulsan de los hogares, Natalia. Cada vez que nos encierran en las casas familiares, Natalia. Cada vez que nos indican cómo vestirnos, Natalia. Cada vez que la belleza es sinónimo de feminidad canónica, Natalia. Cada vez que nos dicen que se nos va a pasar, Natalia. Cada vez que el chiste o la burla nos denigran, Natalia. Cada vez que el pleito por la normalidad se disputa la custodia de las hijas o los hijos, Natalia. Cada vez que nos despiden del trabajo porque se enteraron, Natalia. Cada vez que debemos callar en el trabajo para no perderlo, Natalia. Cada vez que no conseguimos trabajo por nuestra apariencia, Natalia. Cada vez que no pueden imaginar nuestras vidas, Natalia. Cada vez que imaginan nuestras vidas como un problema, Natalia. Cada vez que nos asignan el lugar de la carencia o el sufrimiento, Natalia. Cada vez que piensan que nos quedaremos solas, Natalia. Cada vez que el sindicato nos niega, Natalia. Cada vez que los movimientos políticos nos ignoran, Natalia. Cada vez que el feminismo nos considera un asunto secundario, Natalia. Cada vez que nos encarcelan porque se sospecha de nuestra expresión de género, Natalia. Cada vez que reducen nuestra habla a los términos de una confesión, Natalia. Cada vez que se defiende el closet como elección, Natalia. Cada vez que la diversidad se precipita en mordaza, Natalia. Cada vez que nos fusilan, cada vez que nos Natalia. Fusilan, cada Natalia. Vez que nos fusilan, Natalia. Valeria Flores. Soy la que de la mano de su novia, esperando cruzar la calle, le gritan desde un auto violentamente: ¡corta! Soy la trabajadora del bar del frente que rajaron cuando se enteraron que era lesbiana. Soy la profe de educación física que vive con su compañera desde hace 15 años. Y desde hace 15 años nunca fue a las fiestas de fin de año con ella, como lo hacen sus compañeros o compañeras, porque tiene miedo de perder su trabajo. Soy la pareja de chicas que vive en San Martín y ya les rayaron la puerta de su casa varias veces porque son lesbianas. Soy la que no pudo durante un año pasar por la esquina de la plaza porque los pibes del barrio se la habían jurado si la veían con su novia. Soy la que tenía que escuchar a una de sus amigas aceptar a mi novia, pero horrorizarse si dos pibas querían ser madres. Soy la pervertida, según la iglesia, a la que mi madre va todos los domingos. Soy a la que el viernes pasado, en una fiesta, un pibe empujó violentamente, porque mi novia, esa piba que él chamullaba, le dijo que yo era su pareja. Soy, para la familia de mi novia, la amiga con la que convive hace 10 años. Soy la que tiembla cuando mamá dice: de esa no me hables. Soy la solterona, mal cogida para mis compañeritos de oficina. Soy la hija echada y negada por mi familia. Soy Natalia Gaitán, la lesbiana que de un escopetazo fusiló Daniel Torres, el padrastro de su novia. Soy hija, hermana, tía, nieta, sobrina, prima, novia, amiga, docente, compañera, vecina, colega, militante. Soy lesbiana, torta, marimacho, bollera, tortillera, pervertida. Soy esa, esta persona que comparte su vida con vos, en casa, en el trabajo, en la facu, en el taller, en la calle. Soy la que no quiere dejar de caminar de la mano con su novia. Soy la que no quiere que la miren despectivamente. Soy la que no quiere que la insulten en la calle, en la verdulería, en la tienda de ropa, en el bar, en el boliche. Soy la que no quiere que la echen del laburo si dice tener novia y no novio. Soy la que no quiere más chistes lesbo, travesto, homofóbicos. Soy la que no quiere morir por ser lesbiana. Soy lesbiana. ¿Te animás a decirlo fuerte conmigo? ¡Lesbiana! Digámoslo fuerte, sin miedo, con alegría, con amor. Soy la que no vuelve más al closet. A ninguno. A ninguno. A ninguno. Soy la que seguirá marchando de la mano de su novia para que sepan que no nos olvidamos de Nati, que elegimos igual que ella no tener más miedo. Soy la que va a gritar bien fuerte. Basta de lesbofobia. Basta de lesbofobia. Basta de lesbofobia. Bettina Castaño. Creo que estoy en libertad para sentir y para amar. Creo que tengo lo que di, no me lo pierdo, lo conseguí. Y aunque ahora siento un poco de frío, creo que el tiempo traerá el abrigo, pero ahora estoy en libertad, ahora estoy en libertad. Estoy en libertad. nos prestaron sus conjuros Maki Corbalán, Valeria Flores y Bettina Castaño. El texto Fusilada por Lesbiana es una producción colectiva que circuló por las listas de correo juntando firmas y adhesiones contra la lesbofobia. Los textos de Maki Corbalán y Valeria Flores fueron extraídos de Indie Media. La música de Celeste Carballo. Las animadas somos Silvia Córdoba, Fabiana Tron y Mónica Palacio. Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Este es un programa para la red Nosotras en el Mundo.